si todavía la quiero. Si todas esas noches de intensa locura están en mi recuerdo aún. Busqué motivos y razones para odiarla, para tratar de olvidarla. Pero todo me falló. Me muero. ¿Cómo podría olvidarla si todavía la quiero? Busqué motivos y razones para odiarla y así poder olvidarla, y no puedo. ¿Cómo podría olvidarla si todavía la quiero? ¿Cómo Si todavía la quiero, si todas esas noches de intensa locura están en mi recuerdo aún.